Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et tu les promets pour elle. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven. Muy buenas tardes, domos y caballeras. Aquí estamos abriendo nuevamente el portón de la Feria Americana, donde todo cuesta nada y nada cuesta todo. Y aquí a mi derecha, en la mesa de saldos y retazos, tengo a la lentejuela de carnaval, siempre brillante, siempre palpitante, siempre risueña y de buen humor, Nati Ponce, que saluda así. Hola, hoy no estoy de buen humor. Ah, bueno. ¿Qué le pasa, Nati Ponce? Cuénteme. Nada, me levanté así. ¿Nunca se levantó de mal humor usted? Yo nunca, no sé lo que es eso. Cállese la boca. Le juro. Si usted me conoce, usted que a las 7:30 de la mañana está esperando para hablar con alguien a veces. Yo no le hablo más a usted. Yo siempre estoy de buen humor. Mentira, a las 7:30 de la mañana no hablo más con usted porque nos terminamos peleando. ¿Usted me va a empezar así el programa? No, pero usted me está tirando la lengua. ¿Qué le pasa? Yo sé lo que le pasa. Nada. Mal de amores. No, pero si todo se resumiera en un mal de amor. Bueno, usted puede tener unos cuantos al mismo tiempo. Sí, pero por eso. ¿Sabe? A eso quería ir. ¿Sabe ¿Ah, por sí? qué le pasa eso? ¿Por qué? Porque usted está anclada, mi amiga. Usted está anclada en el amor romántico. Y los pibes y las pibas de esta nueva era estamos en otra. Ah, estamos, dice. Está totalmente en out, Natalia Ponce. Estamos, dice. Bueno, cuénteme la onda. A ver, cuénteme un poquito cómo es la onda de ahora. Bueno, la cosa es, no es tan fácil igual, ah, es nunca bueno. fácil. Pero la cosa es que hoy en día hay como una tendencia a renegar del amor romántico. Sí, pero defíname amor romántico primero. El amor romántico es el amor así, romántico. Ah, me encantó. ¿Por qué no saludamos primero a Rosy, que está ahí detrás del vidrio? ¿Cómo le va, Rosy? Está ocupada, ¿todo bien? Rosy. No, bueno, pero puede decir hola mientras... Hola. Ahí está, bien, muy no, bien. ¿Cómo habla? Esta habla. Yo que yo le dije. Porque vienen, los modernos vienen cada vez más Claro, más ella así. Es moderna y es romántica, ¿no? Eso, es como no. una nueva versión, ya viene con sonido. Ah, bueno. Claro, los otros sacude son la antiguos. Cabeza y dice hola. Perfecto. Nosotros, bueno, pero volvamos al tema del amor sí. romántico que la trae Me tan a mal, decir... Nati Ponce. Me ibas a decir Ay, que me estás tuteando, estoy emocionado. Me iba a decir que no era el amor romántico, dos puntos. El amor romántico, se entiende por amor romántico, el amor así que está basado en un concepto dual de la vida, en un concepto de cortejo, en un concepto de dependencia de la persona y de compromiso. Bueno, ¿entiendes? Ahí está Inclusive lo que está mezclado. Está bastante la cosa heteronormativa presente. O sea, en general sí. se considera el amor romántico como de hombre-mujer. El hombre, mujer, la mujer. O... Claro, claro. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa y eso, es que... le digo una cosa. Sí. Ya fue, Nati. Ahora sí. estamos en onda. Bueno, no, a ver. No confundamos, porque lo que pasa acá, y yo lo... Esta vez sí lo vivo, pero no porque soy jovencita, sino porque estoy ahí en la onda de no estar con nadie, de no tener un compañero fijo, lo que fuere. Sí, yo la veo siempre con el mismo. Estoy hablando de otra cosa. Ah, perdón, perdón. Me va a hacer olvidar. No, el muchacho ese que viene no... No. No es el buddy, no es su hermano. No. ¡Para! Claro, ahí está, muy bien ese... Ah, por eso está de mal humor. Bien. No tiene nada que ver, en serio, ¿me dejás cerrar una idea? Ahora sí te estoy hablando, te estoy tuteando porque me dejás cerrar una idea. Ya no estamos en el personaje, me dejás cerrar una idea, listo. ¡No quiero! ¡Técnico! Después vuelvo, Bueno, ahí está. Lo que está confundido ahora no es el amor romántico y el no amor romántico. Está confundido todo, porque el amor romántico sí es una... Estaba esto que decís del hombre y la mujer, esto que decís del cortejo, de la dependencia. Pero ahora se fue todo para el otro lado. Ahora vos decís, ¡qué lindo! No, pará, no me digas qué lindo porque... Bueno, tranquilos, podemos sentir. O sea, eso es lo que se olvidan. Se puede sentir, lo que pasa es que hay que tener conciencia. Y la no te vas a quedar así toda la tarde, ¿no? Hoy va a ser muy difícil, le cuento a los oyentes. Bueno, avíseme cuando puedo volver a hablar. No, mientras no me interrumpa, puede hablar cuando quiera. Bueno, está bien. Ahí está. ¿Me sigue la idea? Sí, la sigo bueno. Donde vaya. Bueno, ahora habla. No, ese es el tema. El tema es que, ok, podemos hablar de un montón de cosas del amor romántico que están caducas, así que ya no corren para esta época, que... ¿no? Pero, ¿cuál es la alternativa? Pero, ¿cómo que está caduco, por ejemplo? Y que el compromiso de la fidelidad. Es que en realidad ahí está por el ejemplo. Tema. Ahí está el tema. No es que la fidelidad no existe como, o sea, no existe de la manera en que te lo imponían. Si uno está con un compañero y desea estar con esa persona sola, nadie se lo está imponiendo. Lo está sintiendo. El compromiso. Entonces no te vienen a decir, vos si te pones de novia tenés que ser fiel, y entonces si deseas otra persona estás pecando. No, eso ya no va. O sea, es la fidelidad se termina siendo no como la monogamia en sí impuesta. Termina siendo una monogamia quizás porque uno lo desea y uno lo quiere así. Nadie le dice, tenés que estar con esta sola persona. Lo siente, esa es la, creo que es la diferencia a lo que pasaba antes. Bueno, otra cosa que podría estar... Yo se lo voy diciendo y usted me va explicando. No, yo le El compromiso, por ejemplo. Sí, el compromiso del anillito de mantener, y eso. No, de mantener la relación. Sí, bueno, pero el compromiso está. Yo creo que la cosa va por otro lado, ¿no? No va porque no hay compromiso o que no hay gente fiel. Los conceptos están cambiados ahora, pero cambiados en el sentido de que no existe más el amor. El amor libre es lo que se trata de entender hoy, que es difícil, porque todos nos criamos con ese chip del amor como pertenencia. Hay una cosa que yo no sé dónde englobarla, pero que a mí me cambió cuando me casé. Pues yo me casé, usted sabe, soy casado. Ah, después, bueno, me casé a los 42 años después de haber tenido como 7, 8 convivencias. 7, 8 convivencias. Cuando ya en la fiesta me hablaban de usted y me daban el asiento, dije, bueno, me parece que me tengo que casar ya. O... Ah, era por eso nomás, no, claro, porque se enamoró, claro. Dijo, de repente no, me tengo que casar. Ya, escucho voces, ¿no? Bueno, pero hay una cosa que cambió, que es el hecho de defender la relación. De defenderla de uno mismo. Yo no sé si eso es amor romántico o es haber asumido otro nivel de profundidad en la ¿Cómo cosa. Defender la relación? Claro, defender la relación de uno mismo, por ejemplo. Porque yo era un tipo que siempre que estaba en una relación, por más enamorado que estuviese, sentía que en algún lugar tenía el bolso hecho, que yo de esa relación me podía ir en cualquier momento. Uh-huh. En cambio, con mi última pareja, que hace unos días cumplimos 10 años, de casados y 15 de relación, fue como decir, ok, trato de cuidar esto, trato de seguir sembrando acá y de ir que vayan pasando las etapas, pasa la etapa de la pasión, pasa la etapa de la desconfianza, pasan un montón de etapas y uno sigue apostando a sostener algo sólido en ese vínculo, con esa persona. Sí. ¿Entiende? Entonces, para mí cambió, ese es el concepto que cambió a partir de sentir que era una relación con compromiso, digamos, de decir, no me voy con la primer pispireta que pase. No me juego la relación en una noche de locura. Y pero eso también guardo, es subjetivo. Guardo, enfundo la mandolina y me vuelvo para casa. Pero eso es subjetivo, es como que todo vos estás diciendo, y bueno, sí, pero vos estás diciendo que ahora no existe eso, no existe el compromiso, no ¿cuándo existe. ¿Cuándo dije eso yo? Que decís que ahora la... Yo lo que dije es que para mí qué significaba una relación con compromiso. No dije, ahora no sé, no tengo idea si yo estoy fuera de juego. Yo no estoy en el tablero, Nati. No, pero no es por eso, pero estás diciendo que... Falta eso, como que ahora se perdió eso del compromiso. Tampoco estoy diciendo eso, estoy diciendo que para mí una relación comprometida sería eso. No sé si eso es amor romántico, pero yo le preguntaba al otro día, porque todo esto viene de una discusión que tuve con mi sobrina, ¿no? Sí. Que tiene 22 años y está contra el amor romántico. Sí. Y yo le dije, ¿cuál es la alternativa? Y no sabe. No sabe. Y me dijo, pero vos eres una chica inteligente, no es terca. Se quedó pensando y me dijo, pero si yo pensara en tener hijos... Me sentiría segura de tenerla con mi mejor amigo, que es gay, por ejemplo. Dice, yo con él podría tener un hijo. Pero no tiene, bueno, pero esos son los conceptos cambiados. No claro, tiene nada claro, que pero ver, en realidad me lo dijo improvisando, como que no sabía. no sé cuál es la alternativa. Le dije, y acá tengo, mire, porque encontré. Ah, ¿tiene micro, alternativas? Porque, claro, porque se lo googleo, mi hija, porque se piensa que. Alternativas de amor romántico. Claro, alternativas al amor romántico, que lo tenemos sacando en una hojita. A ver. Mire, espere que me ponga los lentes. Quiero escuchar esas alternativas. Espere que me ponga los lentes, me peino el peluquín y me pego los dientes postizos. A ver. La nueva eran las relaciones, cinco formas de amor que no se apegan a la monogamia. Estos son algunos de los tipos de relaciones con los que comulgan los jóvenes de hoy, como el que aquí se presenta. Sí. Relación abierta. Relación romántica que de manera consensuada no tiene un acuerdo de exclusividad sexual. En ella se permite el sexo con terceros, con cuartos y con quintos, más no una vinculación afectiva. En algunos casos se privilegia la comunicación y transparencia en cuanto a los encuentros con las otras parejas. También existe la posibilidad de que ninguno quiera saber detalles acerca de lo que hace la otra persona. ¿Cómo la ve? Yo no lo elegiría a eso. ¿No? No, no me siento capaz de estar así con una persona, realmente. Y de ir y decirle, mira, estoy con otra persona. No, es que en realidad... ¿Te cuento? Cuando... ¿Crees que te cuente o no te cuento? No, es que en realidad, hablando de mí, ¿no? Cuando yo estoy bien con una persona, no tengo ganas de estar con otras. Creo que no una cosa no va con la otra. Pero para mí, o sea, hay gente que debe poder. Ah, muy bien. Poliamor. No. Vamos con el poliamor, segunda opción. A ver. Permite tener relaciones románticas o afectivas con varias personas de manera consensuada por todos los involucrados. Dentro de esta categoría hay un sinnúmero de matices, por ejemplo, el poliamor jerárquico, en el que existe una relación privilegiada sobre las demás, o poliamor no jerárquico, sin ninguna prima sobre las demás. Los sexólogos y psicólogos afirman que para mantener este tipo de vínculos, las parejas deben ser fuertes y seguras, para no hacerlo solo por complacer al otro. Además, se deben establecer acuerdos claros y transparentes. ¿Cómo se ve, Nati Ponce? Ni en pedo. Perdón por la sinceridad, pero... ¿Rosy? Ay, tarde, acá estoy. No sé, muy clásica soy, me parece. Ante estas nuevas generaciones, estas propuestas tan innovadoras. Demasiado igual, ¿no? Como poliamor, como que... Vamos mucho, con la mucho. Tercera, a ver la tercera. Cada vez peor. Relación híbrida. Híbrida. Esto es como un brote de soja, ¿no? Como una semilla. Híbrido. Así. Tengo una relación híbrida. ¿Sabés qué sos vos? Sos una híbrida para Ay, mí. Ay, pero qué insulto el híbrido, ¿no? La pareja llega al acuerdo de que ambos se sienten cómodos con que el uno prefiera adherirse a la monogamia y el otro quiere tener más de una relación o buscar vínculos sexuales o afectivos con más personas. Yo esto quiero es ser que la que dice, quiero elegir y el otro sea monogámico. Si no, no tiene sentido. Claro, sí, ahí es más que relación híbrida. Acá te quedás acá y yo me voy por ahí. Relación monotarúpida sería esta, ¿no? Porque no hay uno sé. Que es un salame que dice todo que sí, se queda solito en la casa claro. cocinando. Hacemos una pizza que ahora me voy por ahí, me ahora voy vuelvo. Por ahí, como al pico algo afuera y vengo a comer acá. Claro. Y después de postre también me voy afuera. Claro. Y vuelvo acá. Y ahí no, le, eso tampoco. Ahí le dan con un martillo en la cabeza. Bueno, híbrida con la condición de que yo sea la que va de fiesta. Y no se va a ir, porque usted ya dijo que si está con la persona que quiere estar. Por eso voy a tener que estar con una persona que no quiero estar. Bueno. Para volver anarquía a relacional. Esta yo no la conocía. Me dejó de una. Esta me suena a que. ¡Wii! Vuela la ropa por el aire y todo contra todo. ¿Cómo estás? En una anarquía emocional. Relacional. Ah, relacional. Bueno, emocional bueno, también. Me estoy emocionada, tarde o temprano va a ser emocional la quiero anarquía. Quiero escuchar. Ocurre cuando una persona decide no darle prioridad a sus relaciones románticas, sino que las pone al mismo nivel de importancia que los amigos, la familia u otras redes de apoyo. Quienes optan por esta filosofía tienen un cambio estructural en la forma de asumir sus compromisos y la energía que le dedican a cada vínculo. Esto quiere decir que procesos como la crianza y la convivencia no están necesariamente ligados a la pareja romántica. Ah, esto es como cuando usted está con uno y tiene hijos y se lo revolea a su madre. Le dice, mamá, estamos en anarquía relacional. Cuídame a los nenes que yo me voy al bowling. No sé si era tan así, sino como que está en el mismo nivel el amigo y la novia. Sí, pero está más o menos. Eso es medio así. ¿No? Sí, pero no más, se lo dice. Antes era, andate con tus amiguitos, ¿viste? Ahora es como, bueno, tiene que tener amigos. Yo mis relaciones más profundas son con... O sea, ahora estoy en una buena pareja, digamos, ¿no? Pero las relaciones con los amigos son... No sé, no tiene sentido comparar la profundidad. Tengo amigos de hace 50 años y tengo 54. Sí, bueno, y pero... Y las parejas han pasado y los amigos siguen siendo amigos. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, es la energía, como dice ahí, que se le dedica. Ah. No es la importancia, sino la energía. Pero bueno, también está la chica que está todo el tiempo exigiendo que le digas créeme, me querés mucho, ¿hasta cuánto? Y está el cielo y el tipo se tiró por la ventana. Claro, el tipo se va y dice, ¿qué le pasa? O viceversa, sabemos que hay casos al revés, sí, ¿no? Sí, obvio, no es cuestión de género. El tipo le dice, yo estoy todo el día pensando en vos. Y vos no me mirás, no me decís que me querés. Claro, ha pasado, sí. Han pasado. Bueno, vamos a la última, Nati Ponce. Por favor, no elegí ninguna todavía. Relaciones flexisexuales. Ya empezamos mal. Es una de las tendencias preferidas entre los más jóvenes. Se trata de experimentar con diferentes parejas, sin importar el género y sin tener la expectativa de una relación a largo plazo. Bueno. No elegí ninguna, Lencina. Pero bueno, pero un fin de semana. Cualquiera puede flexisexualizarse por un fin de semana, loco, así en el carnaval, por no ejemplo. Sé. No sé, yo creo que está todo bien con todos, pero todes, pero yo, a mí me gustan los hombres. ¿Qué quiere que le diga? No quiero estar con una mujer. ¿Se me está insinuando, Nati Ponce? Usted no me gusta. Sí, tengo un listado de gente que me gusta. Gracias, Rosy. Usted no me gusta, Lencina. Usted ya lo sabe. A mí usted me gusta tanto, así bueno. Como así a la distancia, ¿no? Hasta la distancia. Con una mesa de por medio es una persona muy llevadera, Nati Ponce. Pero cerca, la extraño cuando no la veo, ¿eh? Bueno, yo también lo extraño. Me encanta extrañarla. No sé si a mí me encanta, pero yo también lo extraño a veces. Ay, mire usted. Bueno, entonces cuénteme, dígame su conclusión. Entonces, si no es amor romántico, ¿qué tenemos? No, estamos como en toda esta era, estamos en una era de cambio y aprendizaje que creo que cada uno tiene o cada una tiene que analizar lo que le pasa, ¿no? Yo a mí me parece que es eso, no puedes estar tipo, bueno, a ver... Voy a buscar en el diccionario cómo quiero seguir. No, creo que te tenés que guiar un poco los sentimientos y ser consciente que los celos son posesión y tenés que estar... No digo que no sientas celo, a ver, es algo que a veces pasa. No sé si la palabra es celos, pero a veces te pasan ciertos sentimientos que tenés que repensarlos. Eso es lo que hay que hacer ahora que estamos en esta conciencia de lo que es y lo que me crié no era así. Porque antes, si no te cela, no te quiere, te decían. Eso era real. Pero todavía hay gente que, hay gente además que lo dice. Que genera situaciones de celos para ver si el otro sufre. Y a mí me ha pasado, y vos, usted lo sabe. Hoy estoy medio que me olvido que no lo tengo que tutear. Pero usted lo sabe, a mí me ha pasado de... Tuteeme si quiere, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado de que saludé... Usted también, Rosy, quiere tutearme. Que saludé a otro hombre, por así decirlo, que era un compañero mío de trabajo, y me lo dijo literal... Te digo que me puse celoso. ¿Qué le contesto? ¿Lo tengo que mandar a freír? Bueno, lo que pasó. Pero, digo, no hay imaginar. Vuelta atrás de esas cosas. Porque, ¿cómo le explicás? Pues aparte, si vas y a una persona le puedes explicar. No, mirá, a mí me parece que... Pero si se te enoja. Ahí es cuando tenés que ver cómo seguir. Con quién te relacionás. Y mientras tanto, ir cambiando por dentro uno. Porque si no, si estás esperando que cambien los demás, estás mal. Es difícil, es muy difícil. Yo creo que lo que hay que erradicar, pero que es como peligrosísimo y es el origen de muchos males, es la sensación de que el otro te pertenece porque tengas un vínculo afectivo. No, claro. ¿No? Eso hay que desterrarlo porque ahí empiezan los derechos mío, sobre mi todo. Mi chica, mi chico, esas cosas hay que dejar de decirlas. Y después otra cosa que estaría bueno combatir es el enojo. Porque uno puede ponerse celoso, pero eso no te da derecho a enojarte. Porque no, la otra persona no tiene la culpa. Puedes ponerte triste, sí, los celos duelen, el celoso lo sufre. Sí, obvio. Yo me acuerdo que con mi actual esposa, una vez tuve una situación en una fiesta que se puso a conversar con un chef italiano repintón y charló 3 horas. Pero no se iba a ir con el chef. No, pero escuchen, pero yo en un momento todos me empezaron a decir, che, ¿qué onda? Bueno, y yo ves, esperé, ahí está la sociedad. Esperé que se alejara y le pregunté, ¿querés que me vaya? Y ahí le dio risa y me mimó y me llevó y me presentó al chef. Y bueno, y ahí me fui tranquilo a la cocina a prepararme unos copetines. Yo creo que fue un gol de media cancha. Igual. ¿Querés que me vaya? Pero se lo dije con una cara de perrito. ¿Querés que me vaya a morir de hambre y de sed abajo de un puente? Decímelo y me voy ahora. No hay que ser hipócrita. Uno siente a veces esa cosa de del celo, pero no sé si por la pertenencia, tampoco culparse que lo siente uno, porque también está eso, ¿no? Que en esta época sentís un poquito de lo que se llama celo. ¡Ah, qué mal que estás! No, hay que repensarlo, hay que ver cómo se lo planteas al otro. No enojarse, como decís vos, el enojo no sirve de nada. Ningún. El enojo nos lleva a vibrar de manera negativa, nos vamos para el otro lado. Y sí, nos pero por eso, vamos a un lugar donde enojás? Todo se pone peligroso. ¿Por qué te enojas? ¿Porque charló con un chef 3 horas? No, no, o porque te dejó por el chef. Claro. ¿Qué le vas a hacer? ¿Y le gustó? Ya está, te aprendés a cocinar. Claro, lo sumo, qué sé yo. Los pisás a los dos con el auto. Claro, pero enojarse. Lo envenenás al chef. Le claro, decís, pero probá este canelón, chef. Claro. Pero enojarse. No. Cosas, la venganza es un plato que se come frío. Nati, seguro. Después de, ¿usted cuando lo va a cruzar ahora al chef le va a hacer algo? No, porque vive en Italia. Además era tan... La verdad que el tipo era... ¿Era buen mozo? Buen mozo, flaco, alto, joven, tenía plata y encanto. Para mí era lo más lógico que me dijera, y sí, andate, pasado mañana hablamos. O sea, me lo hubiera, ¿entiendes? Bueno, ahí está. Si yo me ponía en la situación inversa. ¿Cómo era el nombre, claro, el nombre ese de esa relación? Que uno se tenía que quedar en la casa y el otro podía hacer lo que quería. Espere que ya se la digo, porque... esta es la relación... híbrida. Eso tenía que hacer, ¿ves? Estaba claro. En una relación híbrida en ese momento. Que... No, no. Se no, daba pero... vuelta a Dale y decía, esto es híbrido, vaya para casa. Se no, quedaba no, con ¿cómo el le va a decir eso? A mí de para las casas usted, que después claro. Le voy a explicar la relación claro, híbrida. Vaya leyendo lo que es híbrido y después le digo. La cuestión, en definitiva, y con esto le hago el famoso puente para el tema que viene, es que el amor no se nos convierta en odio. ¿Eh? Que la pasión no se convierta en furia. ¿Eh? ¿No es cierto? Sí. Y que la ternura tampoco se convierta en autocompasión. Porque también uno tiene que saber cuándo decir, bueno, parece que estoy de más. Me voy. Sí. ¿No? también hay que saber. Sí, pero qué difícil, Encina, qué difícil. Vamos a escuchar una canción y después le doy una solución. Sí, qué difícil. Acá le pongo a Mano Negra haciendo Amor y Odio, Nati Ponce. I love your lips and I love your legs. I love your eyes, baby, you got style. I love your clothes and I love your smile. I love you, I love you, I love you. And you don't even look at me. Another crazy older woman that I never hit. I sing my song of love and hate. I hate the boys walking by your side. I hate my dreams, they're not satisfied. I hate me, baby, for being too shy. I hate you, I hate you, why? You don't even look at me and I go crazy. Older woman that I never hate. I sing my song of love and hate. Your neighbor, sweetheart, your magazine girl. Your striptease bird from the underworld. Your sweet 16, you little dame. Your late 30s, sweet Japanese. On the lamoutis, si jolie mademoiselle. Vous êtes ma folie, vous êtes si belle. For older woman that I never hate. I sing my song of love and hate. For all the woman that I never had, I sing my song. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero del mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Y con los celos, los celos, los celos. Corazón a mí nada más me arde. Pero ¿sabe cuál es la...? Tengo la solución para todas estas dudas. ¿Cuál es la solución? El coronavirus. ¿Por qué? Sí, porque sí, porque el coronavirus es una respuesta de la naturaleza a los conflictos de la raza humana. La naturaleza dice, ¿sabes qué? Me tenés podrido. ¡Atajate esto! Y te mandan ahí un bichito que parece que no es tan chiquito, ¿eh? ¿Cómo es? Hoy estuve leyendo sobre... Y es así, mire. A ver. ¿Así? Ah, pero es re chiquito eso. Bueno, pero para ser una bacteria, claro, es una bacteria re grandota, es forzuda. Grande, tiene razón. Es como la patovica de las bacterias. No, bueno. ¿No vio que usted se pone un barbijo y no pasa? Queda ahí trancado, quedan todas las bacterias agarradas a la fibra, no, del barbijo. Yo estoy re paranoica desde que escuché que llevaba Brasil. No quiero tomar mate con nadie. Menos mal, pero, que no hay yerba. Porque voy a decir una cosa. Estoy desde hoy fuera del aire y al aire jodiendo con que quiero yerba. ¿Quién para tomar se tomó mate? La yerba? Porque acá tenemos un paquete de yerba, sin aludir a nadie, con perdón de los presentes. Tenemos un paquete de yerba comunitario y colectivo y solidario y no hay yerba. Desapareció. No. Quiero tomar mate. Claro, me rindo. Bueno, nada, quería decirlo. Bueno, pero espere, Nati, tenemos. Después le compro un paquete. Bueno, la invito a tomar mate. Ah, no, hoy no puedo, pero bueno, mañana no la invito. Me invite. Pero la cuestión es que están poniendo todo el planeta en cuarentena. ¿No vio que están poniendo todo, sí, el mundo en cuarentena? Sí, es verdad. En Italia, por ejemplo, yo tengo a mi primo allá que tiene una escuela de tango y me decía, no puedo abrir la milonga. Está con problemas, claro. ¿Y no pueden bailar con barbijo? Y no, pero si no le dejan abrir la milonga. Aparte de latinoamericanos, se imagina la policía italiana, si el sudaca se le da por abrir la milonga igual con barbijo, el palazo, y con qué alegría se lo va a dar el italiano, además. Sí, mejor que no, que se quede tranquilito en su casa. Claro, eso está diciendo. Y entonces nos planteamos antes, porque la cuarentena le cae, ¿eh? A usted la miran, le dicen, vos tenés cara de tener coronavirus. Oh. Venga para acá, métase ahí adentro. ¿Y vio dónde la guardan? En un container la meten. ¿Qué? Y la tienen 40 días. ¿Adentro de un container? A sopita y gelatina. Mátenme, les gritaría de adentro. No, y ahí dicen, sí, le tomó el cerebro. Porque además, imagínense los especialistas argentinos. O estaría gritando, denme un mate. Claro, ¿cómo también hace para detectar el coronavirus, por ejemplo? Usted, dígame, ¿cómo, sí, se da cuenta que un chino tiene fiebre? Ay, no, si ya tiene los ojos chiquitos. Ay, no. Igual le digo la verdad. Bueno, le pone un termómetro en la ¿y boca? ¿Y dónde se lo pone? La boca. Ah, bueno. ¿Y pero si el chino no quiere? Mira, abajo el brazo. ¿O le dice cualquier cosa rara así en chino? Bueno, le tapo la boca y se lo pongo abajo el brazo. Bueno, en Italia lo que están haciendo es los agarran con esos lazos que tienen los de la perrera. A los que no sé qué es. Bueno, igual yo lo vi. Todo esto real. En China, están todos re incivilizados. Los que no cumplen con esa cuarentena se los llevan como si hubieran robado un banco. A eso, le ponen una red en la cabeza, bloom, lo mandan adentro de un camión. Total, los chinos son muchos, dicen. Claro. Mate, 100, 200, 10 mil menos, no nos va a pasar nada. Qué y lo mandan para afuera. Están diciendo, no, acá ya, todo sano. No, coronavirus, ya está, no está, está afuera, ah, sí, está afuera, se fue. Sí, está, se fue. Pusieron un hospital en 10 días, que debe ser como el chino de la vuelta, el hospital de los chinos que hicieron en 10 días. Sí, que hicieron en 2 días y viven 5 familias atrás de las góndolas, porque vio que viven así acá. Nati, nos estamos poniendo xenófobos. Son chistes, por favor, queremos decirle al embajador, sí, de la obvio, China, a los señores chiste de la colectividad china, y a Chang, el chino del supermercado, a la vuelta de mi casa, que estamos hablando en broma. Pero no obvio. No tenemos nada contra los chinos. No. Tampoco tenemos yo nada. Yo voy a comprar siempre. Claro, se tengo que comprar siempre, sí. Es más, cuando puedo, compro yerba siempre. Cuando puedo le robo algo también. No, eso ya no sé. Ah, yo a mi chino le saqué. ¿Qué le roba? 5 envases de cerveza. Qué feo eso. Le me dijo envase, le dije, ahí está, mira, y me llevé 5 cervezas. Qué feo. Sí, es mi lado oscuro. Sí, dice encima. Soy así. Pero no, bueno, la vida hay que vivirla, Nati Ponce. Hay que vivirla robándola a los chinos. Hablando de cuarentena para acá y cuarentena, sí, para allá, esto es que te saquen de circulación, sí, te encierren y nadie, sí, te devuelve, como Jackie Chan. ¿Vio que Jackie Chan está en cuarentena? Nadie le da bola. ¿En las películas? Sí. Está en cuarentena. Bueno, pero debe estar haciendo algún truco. Está para... en un container. Ah, no puede hacer truco. ¿A quién le gustaría que pongan en cuarentena? ¿A quién me gustaría que...? Qué lindo que tiene los ojos hoy, Nati Ponce. Espero que no la pongan en cuarentena a usted, porque la verdad que voy a extrañar sus ojos. Pero si pasa, que sea lo que tenga que ser. Me voy a ahogar. ¡Está tosiendo! ¡Está tosiendo, Rosy! ¡Venga, el Ray! ¿A quién pondría en cuarentena? A ver, ¿a quién pondría en cuarentena? Yo le digo lo que dice mi amigo Osvaldo Ferraro. Dígame. Al resto de la humanidad. Ah, y eso porque soy muy sociable. El tema es que para eso, lo que le dice mi hermana, es lo mismo que se meta él en una jaula solito. Claro. ¿Por qué quieren meter a todos y quedarse solo? No, porque si toda la humanidad está en cuarentena y vos sos el único que no, entonces que te encierren a vos y estás más seguro. Claro. Es lo que pasa con algunos. Que elijo un lugar para que lo encierren. Así, claro, eso sí estaría bueno. Luna, es muy bien Nati Ponce. Nati Ponce. Ah, no, acá me estaba llevando acá. Tráeme la plata que me debe. No, sí, esto es un mensaje personal que me mandó usted. Denise Brunelli dice, me gustaría poner en cuarentena a varios, pero principalmente a toda esa gente mala onda, envidiosa y que no miran su vida y sí critican a los demás. ¿Y por qué me nos va a poner en cuarentena? Ah, no, no sé si usted se hace cargo de todo eso que dijo. Lía Ferenese. Lía Ferenese sabe que es cantante del Teatro Colón. Ah, mire. Y nos escucha. Creo que nos escucha, por lo menos bueno, nos opina. Bueno, entonces voy a hablar bien. Dice que pondría en cuarentena a toda la Organización Mundial de la Salud. ¡Oh! Así está. De una. Claro, no sé, por la duda, por inútiles, por ineptos. Tengo miedo. Bueno, Leda dice... Leda es la chica de acá de Radio Presente, sí. La que viene cuando yo no estoy. Sí. Ay, qué bien que la pasan cuando yo no estoy. Que la pasamos bomba. Sí, sí, me doy cuenta. Me gustaría poner en cuarentena a la gente que piensa la felicidad de forma individual, a quienes no registran al otro. Muy bien. Bien, muy bien. Así, toda una declaración de principios, ¿eh? Sí. Martín Cesarián, este es amigo mío de un grupo terapéutico en el que estuve un tiempo, me dice, yo estoy en cuarentena desde que la ventanita del amor se me cerró. Necesito una mujer caritativa que se apiade de mi cuarentena. No puedo seguir escribiendo por miedo a la condena social. No me malinterpreten, para mí es una necesidad biológica. No se puede transmutar el kundalini a la misma vez que sé que la paja no es como el trigo. Un llamado a la solidaridad. Sí, ¿qué le pasó? Y acá yo le puse que primero que él no está en la cuarentena si anda por la cincuentena largo. Y mi hermana le dice, no le contesto nada del kundalini y la paja para que no me reten. ¿Por qué se pelean en su Facebook? ¿Qué le pasa a esa gente? Porque es gente muy activa. Mi hermana... Lili Rocco, nuestra compañera de presente, dice, a los gorilas restan. ¿A los así gorilas? Con... ¿Pero el chimpancé y todo no, eso? No, ah. A la gente gorila. A la gente gorila. Mire que... Así, políticamente. Sí. Y si hay algún compañero con lo coronavirus... Lo mete también porque es gorila. No, porque si lo mete también lo convierte en gorila, pero si no es gorila y está afuera y nos contagia a todos, es que ella es un doble agente de los gorilas. Bueno, quiere poner los gorilas a salvo. Y el resto de la humanidad que se arregle con el virus. ¡Ja! ¡Lili, te descubrimos, Lili! Ríndete y tendrás un juicio justo, como se decía en la Radio Bangkok cuando yo era joven. Mi hermana, que también que se ve que estaba locuaz, insiste, a los que escriben en el Face con falta de ortografía y a los que no ponen signos de puntuación. Déjelos vivir, señora. Y a los que no saben las provincias. ¿Qué le pasa? Y a los que tiran la basura en la calle. Dígale que hay gente que desconoce cosas, pero está todo bien con esa gente. No, porque igual. Ella es directora de colegio. ¿Y qué tiene que ver? Y encima le quemaron el colegio, ¿entiendes? Bueno, pero entonces no se tiene que su poner parte así, directora dictadora. Está exacerbada. Está dictadora. Está hecha como una super directora. Claro. Y acá Eli Córdoba le contesta, ¿me puedo comer unos acentos? Y ella no, ni le contestó. No. Directamente la ignoró. Claro. La mandó a dirección. Y después agrega, y a los que no ponen la luz de giro, tanto le cuesta a la puta que te parió. Y ahí la directora ya se fue a la mierda. Sí. Perdón, tuve que decir una mala palabra porque... Dos, dijo. Yo lo estoy contabilizando. Dice porque Cora. Molestan y para que aprendan. Siguió hablando, mi hermano. Ah, ¿seguía hablando? Estaba... Sí, acá se trenzó a discutir con Sandra Rivero. Cora dice, a todo el equipo de los últimos 50 años, pero una cuarentena de 40 años, sin nada en medio del monte, o en cárceles comunes en donde deben estar los traidores de la patria, los enfermos de verdad, que saquearon el país. Muy bien, ahí increíble. Eso, está compañero. Tenemos el coronavirus, está bastante políticamente activo, ¿no? Así parece. Digo, o sea, eso también es como para decir, ah, vos estás en la contra, tenés coronavirus, camina, acá nadie tiene coronita, lo sumo tenés coronavirus y te mandan adentro. Al buzón. Eli Córdoba dice, yo el otro día planteé a los de las cárceles, si se salvan es por algo divino. ¿Qué es eso de sectores evangelistas? Así. Está hablando iba por la tercera Ginebra Eli Córdoba. Sí, no sé bien de qué estaba hablando. Están todos medio desvariando. Dígame. Marcelo dice, a ¿qué Babi dice Marcelo? Echecopar, porque es extremadamente nocivo para nuestra sociedad en decadencia que cada vez se vuelve más facha. Es verdad. Y no lo está diciendo por porque estamos lindos, sino porque son fachos. No, no, habría que darle 3 cuarentenas seguidas, inclusive. Meterlo ahí 120 días, a ver si... Porque aparte a Babi Checopar, hablando un poco políticamente hablando, le han pasado cosas tremendas y no cambió. Porque no, le pasó algo muy tremendo. No. Hay gente, no, pero tiene no un te churro rías. Y le metió 7 tiros en las piernas. Pero no te rías. No, o se sea, va a volver pro derechos humanos ese no, hombre. No, pero le pasó algo terrible con el hijo, en el medio, todo. Y vos decís, bueno, hay gente que piensa que cuando pasa algo terrible puede llegar a cambiar y decir, epa, estaba mal o puedo ir por acá. No, empeoró. La desgracia no cura la boludez, Nati Ponce. Empeoró. Eso viene de más adentro todavía. Damián Arévalo nos dice, ¿puedo reírme ahora cuando leo lo de Arevalo? A ver. Bueno, a los que hacen las películas Rápido y Furioso, a ver si por un tiempo la cortan. ¿Cuántas películas vienen de Rápido y Furioso? Hay un montón, parece. Hay como 10, ¿no? Mi hermana dice que vuelvan las de Arma Mortal. Y ahí alguien dice, un chino resfriado es un arma mortal. Uf. Y hay otro que dice, Matt O'Donnell dice, yo escupí el café de la risa. Ve que la gente se me queda charlando acá en el... Claro, es como que es un grupo de autoayuda, ¿no? La consigna. Matías O'Donnell, mire, justo ahí que apareció Matías O'Donnell, se quedó y opinó. Hay que poner en cuarentena a los tremendos de Showmatch y su farándula de morondanga. Bueno, es una buena opinión. Bueno, puede ser. Tenemos a Gabriel que dice, a una compañera de trabajo porque no la soporto. Así no. Está bien, bueno, pero no está mal, ¿ve? Porque la cuarentena también es algo humanitario. Uno no está diciendo métanlo preso, está diciendo métanlo ahí, ténganlo ahí, 40 días que no para que piense, para afuera, que reflexione. Llevale la sopa, llevale la compota de manzana, llevale la agüita mineral en botella verde y que se quede ahí. Va a adelgazar, sopa, compota de manzana, agüita mineral. Me vendría bien a mí meterme en cuarentena un poco. Y no tengo que ir a entrenar, no tengo que hacer la exhibición. Bueno, basta. ¿Lo Daniel metemos Ochoa en cuarentena a su sensei? ¿Qué dice? No. Ah, ¿nos está escuchando? No, Nati Ponce, no creo que nos esté escuchando, pero vio que el diablo tiene la cola larga. Y nunca... Es todo un chiste. Daniel Ochoa, mi amigo Daniel Ochoa, esta vez se puso serio y dijo, a los asesinos de Fernando, pero por 40 años. No, pero perpetua. Daniela Fernández, en cambio, sí. Es Daniela, la de la tele, ¿vio? La que era notera de Nicolás Repeto, sí, una chica muy conocida, bueno. Dice a Mirta Legrand, ¿por qué sí? Ah. Bien, una que sí. Bueno, está bien. Dice. Pero bueno, nos está escuchando Mirta. Había que decirlo y se dijo. Nos está escuchando Mirta como el sensei. ¿Le queda alguien a usted? No. Bueno. ¿Siguen discutiendo ahí en su grupo Guillermo, autoayuda? Tengo dos más. Guillermo Schuste, que dice, yo tuve coronavirus, me lo curé con gárgaras de filotricín. ¿Qué dice? Bueno, tiene derecho a decir lo que quiera. Y José María Rodríguez, un compañero, ¿se acuerda el que hacía de muerto conmigo en Ataúdes? Sí. El escribano Vicente Villaluna. Dice, a todos los políticos, así podemos vivir mejor por un tiempo al menos. Pero todos, está exagerando. No, pero este era pro gato. Y está ahora que sangra por la herida. Ah. Yo lo conozco. Ahora se está escuchando porque dice pro gato, después hablamos del sensei. Ahora se enoja con los políticos, pero antes bien que no se enojaba el señor. Ah, bueno. Bueno, entonces cuarentenas que van, cuarentenas que vienen. La enfermedad, al fin y al cabo, es una forma de equilibrarse del mundo, ¿no es cierto? Así dicen. También será una forma de equilibrar el corazón, Nati Ponce. Usted que no está con el amor romántico, pero sí está con el amor romántico. Estoy con el amor, no romántico, bueno, el amor. El amor es su enfermedad, entonces, Nati Ponce. El amor, pero... No se cure nunca. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó.

y pues empecé en la música desde muy pequeña, desde los 5 años, porque, bueno, nací con la música. ¿Sos de familia en mi casa de músicos, siempre ¿no? había música. Sí. Sí, músicos aficionados, pero mi madre no quería hacer solamente música, no sé, para su banda, sino quería hacer algo más grande. Y abrió una academia de música, una asociación cultural, y creo que todo eso me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Vos estás componiendo en quechua? Sí, canto en mi lengua materna, que es el quechua, y pues me encanta porque es un idioma que sentía que se estaba perdiendo es un idioma hermoso, Perú además. Y en muchos lados, sí, pero bueno, decidí que esto tendría que cambiar, y con un granito de arena, con la música que hago, pues es una buena forma de poder revalorar, ¿no?, el idioma. ¿Cuál fue el primer tema que tradujiste? Fue The House of the Rising Sun, en Tipa Yuxinahuasi, que es en quechua. Sí, esa canción fue el primer cover que traducimos y pues que lancé en YouTube. Y vos que contás ahí mismo que te ayudó a traducirlo tu abuelita. Sí, mi abuelita es quechua hablante y pues mi mamá también me ayudó bastante a poder traducir, porque tampoco no es tan fácil poder traducir, claro, del español al quechua, porque hay palabras que tal vez no existen, o tienes que transformar una palabra en muchas otras. Tengo un amigo boliviano que lo habla y me decía que tienen adjetivos que no existen en castellano, es muy hermoso el idioma. Sí, tal vez el quechua es un poco más dulce, más tierno. Hay palabras que pues no hay en español. ¿Vos sentís que es importante divulgarlo, Renata? De hecho que sí, es muy importante, no solamente porque es un idioma que nuestros antepasados nos han heredado, ¿no?, sino que también es una forma de vida. El idioma es una forma de poder ser solidarios. El mismo quechua te hace ser solidario, te hace ser más cariñoso. Aparte de eso, te enseña bastante sobre el amor a la tierra, a la Pachamama, y eso no es porque me estoy inventando, sino porque nuestros antepasados ya nos han enseñado eso. Puede rescatar las cosas positivas, ¿no? Sí, y eso es lo que es importante. Y como compositora, ¿en qué te cambia el fraseo, la sonoridad del quechua para trapear, por ejemplo, que lo haces muy bien? Ay, gracias. Sí, fue un poco complicado al inicio porque hacía canciones más dulces, pop, un poco más melodioso, pero el quechua también es fuerte, es un idioma muy fuerte que se oye muy bien, y pues decidí hacer un poco más de trap, rap, así. Fue un poco complicado porque tienes que buscar también palabras y poder buscar un tema, ¿no?, de qué hablar, y algo muy bueno. Y ya tenía que darle ahí más fuerza al quechua. Pero bueno, vos en ese sentido no perdés el tiempo, porque inclusive lo estás llenando de contenido, ¿no? Tus últimas letras son de temas así con bastante feministas, por lo que estuve leyendo y escuchando. Sí, el tema de tijeras es así. Habla bastante sobre la injusticia, ¿no?, que hay en muchos casos de feminicidios, muchos casos de violencia que existen, y pues eso tiene que parar, y por eso es que la canción dice no calles, habla, y eso es lo que el mensaje que quiero enseñar con tijeras. Che, Renata, ¿y te hace ilusión que la gente se empiece a interesar en el quechua a partir de escuchar tus canciones? Sí, lo impresionante es que sí, hay mucha gente que les gusta y me escriben. Y lo que más me emociona es que son jóvenes, son niños que me escuchan. Eso es lo que más me pone feliz, porque sé que está habiendo un cambio, ¿no? Y que se nota que nuestro idioma es muy, muy lindo, muy rico, y en especial que es importante, ¿no?, como les comentaba. Sí, y bueno, ¿y cuáles son tus próximos pasos, Renata? ¿Qué es lo que viene? Ahora lo que viene es un álbum de 9 temas, y pues espero que a todos les pueda gustar porque estamos trabajando mucho en este álbum. Se va a llamar Ishun, que es 9 en quechua. Y pues va a salir en abril. Espero que todos puedan estar atentos y puedan escuchar todo el álbum. Bueno, yo me lo voy a agendar para ir a buscarlo a YouTube y a las redes y para llamarte y molestarte y tener ese material. Sí, claro que sí. Aparte va a haber una canción que va a tener un videoclip que va a ser como para el lanzamiento del álbum y ya muy pronto también va a salir casi junto con el álbum. Así que sí, hay muchas cosas que se vienen y espero que les pueda gustar a todos. Bueno, contá con nosotros para difundirte acá en Buenos Aires. La verdad que es un gusto encontrar. Esta sección se llama Bandas de Garage y es para gente que está así, arrancando. Lo que pasa es que vos ya como banda de garage me parece que te queda chico el término. ¿no? Pero bueno, te tocó ahí. Te tocó ahí. Arranque de ahí. Y te felicito por lo que estás haciendo. La verdad me parece que tiene una calidad impresionante, un sentimiento hermoso y está muy bueno, realmente está muy bueno en muchos, muchos sentidos, en el sentido de la identidad americana, en el sentido de la presencia femenina, Claro en que el sentido de sí. que sos joven, en todo eso. Claro que sí, pues también la sangre indígena está ahí, ¿verdad? Todavía sigue ahí presente. Así que gracias. Bueno. Quedamos entonces a la espera del material nuevo y muchas gracias por comunicarte con nosotros, Renata. Te felicito. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por Vamos la a, ahora vamos a entrevista. escuchar Miradas. Mirá, lo vamos a dejar puesto, si te querés quedar. Beso grande. Masiyak spa ari aswan Hawas pa uku sun huita Kukri mai wak mi sun huita Dik charin ki chai pun chao hina Rima ni sun hui wan Wanya sun mini spa Amu tak ku ayin ta Am nyu hawa Mana Amu tak ni cuu Ami ayin ta Sun hui ta sa chi wan ki chai pon cha au hi na Escuchando miradas por esta jovencita maravilla Renata Flores desde Perú, Nati Ponce, mire los talentos que Perú es peculiar con la música, ¿eh? ¿Perú es peculiar? Sí, es muy especial. Por ejemplo, el punk lo inventaron ellos, ¿sabía? Sí, usted me contó. Yo le conté, ya le conté casi todo lo que sé, Nati Ponce. Bueno, ahora vamos a escuchar La Casa del Sol Naciente. Creo que es un anónimo, pero que hicieron famoso The Animals. En la época de los Beatles y los Rolling Stones, en la época de los Anónimo. Cantantes con trajecito, y parece que es una canción anónima, sí. Vamos con esa. Ya está.

Radio Presente. Déjà vu. Buenas tardes, querido público de Feria Americana. Nos encontramos nuevamente con el palco del Duque Duro. Justo me encontraba comiendo una sopa de ojos al jengibre, un plato que conocí por allá en el Medio Oriente en uno de mis viajes de ocio, cuando recién comenzaba el Renacimiento. Volviendo a lo nuestro, como la vez pasada quedamos colmados de vanguardias y nuevos medios, para esta oportunidad quise elegir algo más tradicional y canónico del teatro argentino. Así que me fui a ver La Vis Cómica, del gran dramaturgo Mauricio Cartún. A Cartún no hay que presentarlo, sería como presentar al Conde Drácula o a Jesucristo. Todos sabemos quién es, y quien no lo sepa se va a ir castigado a alguno de los círculos del infierno del grandioso Dante. Un par de salvavidas, Cartún es autor de El Niño Argentino y su último gran éxito, Terrenal. La Vis Cómica nos cuenta la llegada de una pequeña compañía de teatro español al puerto de Buenos Aires en plena época del virreinato. La obra, sostenida principalmente en el texto y en muy buenas actuaciones de un tipo más tradicional, abre con la entrada de Berganza, el perro del dramaturgo de la compañía, Isidoro. Lo interesante es que este personaje, el perro Berganza, sacado de la obra de Cervantes, es representado por un actor hombre vestido de época y cumple el rol de develar los diversos mecanismos teatrales de una manera bastante irónica, como también cumplir el rol de una suerte de coro. Es el último en la escala jerárquica de esta ya pobre y mal avenida compañía que no encuentra un espacio donde mostrar su trabajo. Al poco tiempo de llegar a la ciudad, advierten que el único espacio ocupado es por artistas dependientes y voceros del virreinato. El grupo teatral es liderado por un cómico sin talento y bastante patético, déspota y arrogante, llamado Angulo el Malo, también sacado del mundo de Cervantes. Doña Toña es su mujer y junto a Isidoro ven frustrado su sueño de triunfar en América luego de haber sido arrastrados por el cómico. El conflicto de la pieza radica ahí, pero más importante es la reflexión que hace Cartoon sobre el oficio de hacer teatro, poniendo el contexto en un país que recién se estaba construyendo. La obra parodia al actor comediante y en especial al dramaturgo, que aparece como un alter ego del mismo Cartoon, pero en la versión del escritor es fracasado, estafado y escondido detrás del director de la compañía. Los diálogos están escritos en un barroco que resulta satírico y burlesco, tanto como sus personajes. El discurso detrás de este ejercicio metateatral es bien claro. La relación de los artistas y el poder, y lo difícil que es levantar una obra. Isidoro grita varias veces en escena: lo único que ansía en la vida un poeta es estrenar. Lo único que ansía en la vida un poeta es estrenar. Lo único que ansía en la vida un poeta es estrenar. La obra se presenta de miércoles a domingo a las 20:30 horas en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín. Hasta una próxima. Soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi era tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para como yo te quiero. ¿Percibe el concepto, Nati Ponce, como todo se está relacionando? Sí. Todo confluye, todo forma una sola voz te única. Te necesito. Sí, sí, ya lo sé, pero... o sea, esto viene a pie de que ayer con Rosy hablábamos muy temprano, no tan temprano como usted, pero hablábamos a una cierta hora temprana y surgió el tema del poliamor y las relaciones amorosas. Me parece que los dos teníamos mucho sueño, porque terminamos hablando de Pimpinela. Que ver. Rosy parece que acá hace cover de Pimpinela. Ah, ¿y le gusta Pimpinela? Hace las dos voces. Mirá. ¿No la escuchó? Ay, pero ¿podemos o no podemos? No, me mira mal. No, no, porque parece que lo hace con una pandereta. Si no tiene la pandereta, no se encuentra. Okay. Pero bueno, entonces hablábamos, decíamos, el amor, el coronavirus, mi enfermedad, el palco del Duque Duro, Beto Cuevas, que es chileno. Ah, tiene todo que ver. Entonces, claro. Todo pero relacionado con todo. Esto, sí, esto, la radio es como... Es la lógica. Este programa es como el lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Claro. Todo se relaciona. ¿Entiendes? Y ahora hablando de amor, de enfermedad y de cuarentena, de a quién meter en cuarentena, le vamos a mandar saludos a... A Yamila, Yamila de acá, de la murga Los Inevitables de Flores, que entró este año, al principio como que no hacía nada, se sentaba en un costado y yo le decía, ¿para qué venís a ensayar? Yo como soy yo simpática cuando quiero. Sí, sí. Pero sirvió que no sea simpática. Bueno, yo la cagaba a pedo. Vení, bailá. Y qué tiempo que ella era como, no, que me están mirando. ¿Y qué hacía? Y nada, yo le decía, pero bailá, ¿qué te importa lo que te están mirando? Pero ¿vos tenés ganas de bailar? ¿Qué bailá? Hace uno en la murga cuando no baila? Se sienta a tomar mate. Ah, ella iba a tomar mate al lado ella de la murga. Iba a tomar mate con la nena y la excusa era que la nena bailaba. Ah, y ella miraba con ganas. Y ella miraba, pero yo la agarraba y le decía, vení. Y me, no, porque si me tropiezo. Y si te tropezaste, levantás y seguís bailando, le dije. Porque es así. O sea, ¿cuántas veces me equivoqué? Es más, me filman y está todo filmado que me equivoco todo el tiempo. Tengo 6 horas de bloopers suyos en la murga. Y no pasa nada. Así que le quiero mandar un saludo a ella y a... Y a su marido Maxi, que tuvo un incidente este fin de semana con toda esta inseguridad que está pasando, que es a la orden del día, bajón, que es un bajón. Realmente. Pero bueno. Que lo asaltaron, le robaron, le pegaron. Sí. Bueno, cosas que son horribles, que no vamos a entrar en detalle. Pero que terminó bien. Sí, bueno, hoy no sé si tenemos que celebrar que el tipo está vivo. Claro, es esa. Hoy se celebra que está bien, que dígame no le pasó nada. Acá entre nosotros y fuera de micrófono. Sí. ¿No será algo una matufia de ahí de la murga que le quieren avisar? No. Que ella le pisó el... ¿No será que ella le pisó la levita a usted? Y el buddy ahí, porque el buddy es medio mafia. No, pero esta vez el no aplicamos fue con mafia. Cuatro, esta así, vez, con lo de los bombos, que son esta medio vez no se aplicó ninguna mafia. Esta vez fueron en serio gente mala. Y nada, le quiero mandar un saludo que nos está escuchando. Recién me puso preocupada que no salía porque la página, no sé qué pasó, hay un problemilla. Pero por Radio Cook nos pueden escuchar en vivo. Si no, nos va a escuchar mañana a través del link. Y si no, mañana, diferido. Un beso grande, un paquete de bizcochitos y una bolsa de hielo para el marido. Todo eso. Para que se pongan los chichones, pobrecito.

prohibido girar a la derecha. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Radio presente. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina o se transforma en un no sé qué. Mujer, nunca me olvido que me amaste caído. Feliz durante el vuelo, siempre estaba en el cielo, cantando mi fortuna enredor de la luna, o dejando contento que me llevara el viento. Pero me hirió el destino y caí en el camino, y con el ala rota dejé de ser gaviota. Me transformé en plomizo, pájaro agachadizo, y comí granos secos y me escondí en los huecos. A mi lado la gente pasaba alegremente, y nunca me encontraron los que más me buscaron, y aquellos que me vieron no me reconocieron. Mas para dicha mía te vi pasar un día, tan cerca que tu ruedo casi toca mi miedo, y porque estaba escrito te seguí despacito, rayando la subida con el ala caída, de modo que borraba lo que tu pie dejaba. Y el que pasó primero solo encontró un sendero, y la primera estrella nada más que una huella. Por fin vimos tu puerta que estaba siempre abierta, y cuando en ella, amiga, se sentó tu fatiga, me encaramé a tu pecho, que es un nidito hecho, y el tordo alicaído silbó sobre tu nido. Mujer, suave mujer, luz en mi anochecer, esta sencilla calma me viene de tu alma. Que nadie me atribuya esta paz, toda tuya, ni esta dulce costumbre de hablar con mansedumbre, ni este canto tardío que nunca ha sido mío. Sepa toda la gente que es tuyo solamente. Mujer, suave mujer, mi mañana y mi ayer. De José Pedroni, nunca me olvido. Camisa blanca ahora es roja, por mi nariz sangrienta. Estoy durmiendo, estás en la punta de tus pies, arrastrándose en los alrededores, como si nadie se diese cuenta. ¿Crees que eres tan criminal? Hay moretones en mis dos rodillas por tu culpa. No digas gracias o por favor, hago lo que quiero cuando quiero. Mi alma es tan cínica. Así que sos un chico duro, como si realmente fuera un chico muy rudo. Un chico que nunca está satisfecho, un chico que está siempre con el pecho inflado. Soy ese tipo mala, esa tipa que hace con tu madre que se ponga triste, esa tipa que hace que con tu novia se ponga celosa, esa tipa que quizás podría seducir a tu papá. Soy la villana. Soy la villana, me gusta cuando tomas el control, incluso cuando sabes que no me posees. Te dejaré interpretar el papel, seré tu animal. A mi mamá le gusta cantar conmigo, pero ella no cantará esta canción. Si ella lee toda la letra, se compadecerá de los hombres que conozco. Así que sos un chico duro, como si realmente fueras un chico muy rudo, un chico que nunca está satisfecho, un chico que está siempre con el pecho inflado. Soy esa tipa, malo, esa tipa que hace con tu madre se ponga triste, esa tipa que hace que con tu novia se vuelva loca, esa tipa que quizás podría seducir a tu papá. Soy la villana. Soy solo buena en ser mala. Mala. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. I have taken out my Invisalign and this is the album. Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Billie Eilish, villana, Nati Ponce. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough. you're that type, I'm the bad guy. Duh. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es un... Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Noelia Puccio se llama esta chica. Noelia Puccio. No, no, no es Noelia Puccio, leí mal. Sí, Noelia Puccio, mire. Y el tema se llama Mapu. Y tal como su nombre lo indica y el sonido lo confirma, tiene el estribillo y varias estrofas cantadas en Mapulungun, que es el idioma mapuche. Ajá. Y esto le quería comentar, ¿cómo está a través del trap, por ejemplo, no? Y de el trap, sí, porque el trap al enlentecer un poquito el ritmo del rap permitió meter estas cositas. Sí. ¿Cómo se están redescubriendo y revalorizando los idiomas regionales? No vamos a decir originarios porque son actuales, pero originarios y regionales realmente. Con esta chica que canta en quechua. Con Renata. Con Renata Flores. Y ahora con esta Noelia Puccio, que es una mina bastante prestigiosa, muy conocida, digamos. Y en el sur es una estrella total, allá por Bariloche, donde yo anduve, que canta en mapu, ¿no? Y fíjese qué linda sonoridad que tiene. Como sí. Cosa rara esta, que una de las cosas que nos trajo el trap. Vio que uno al principio siempre decía, ay, el trap, qué sé yo. Pero va mutando. Ese es el tema. Y mire cómo está apareciendo este tema de la identidad en la voz de los jóvenes, ¿no? Por donde los sociólogos no se lo esperaban, por donde los músicos no lo predecían, empieza a aparecer, porque después yo estoy trabajando en una serie sobre una chica mapuche que tiene 16 años, es madre soltera y rapea en mapuche con su bebé en brazos. Mire. Sí, va a ser una serie que va a salir dentro de poco, va a salir la serie documental sobre ella y después estamos haciendo la ficción. Así que fíjese qué notable, Nati Ponce. Todo muy notable. Bueno, y nos vamos entonces a la última tanda. Mientras usted prepara las noticias. Bueno. Una tanda breve. ¿Tenemos tanda, Rosy? Siempre. Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar www.rnma.org.ar. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea. Tumbaron al hombre pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto. Radio Presente. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, Nati Ponce, despabílese y cuénteme las noticias de la semana. Hola, Nati, Nati. No, pero déjeme decir primero lo que tengo que decir. Por favor, diga todo lo que tenga que decir y un poquito más también. Las noticias pelotudas. ¿Todo era para decir eso? Sí. Usted viene, hace todo esto para decirle las noticias. Sí, ya me puedo ir a casa entonces, ya lo dije. No, quédese ahí, lea las noticias, por favor. Bueno, escuche esto porque tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, de la fidelidad, la monogamia y la mar en coche. Abre su Instagram en el celular de su novio y la descubren siendo infiel con el primo. ¡No! ¿Qué cosa? ¡No! No puedes abrir el Instagram en otro celular. Agravado por el vínculo parental, además. Argentina. ¿Acá pasó? Sí. Luego de que su novia abriera su Instagram en el celular de su novio y olvidar cerrar la sesión, un joven oriundo de Argentina logró enterarse de que ella le era infiel con nada más y nada menos que su primo. Cuanto más primo, más te arrimo. Fue así como a escasos 2 días de la celebración mundial del amor y la amistad, el joven Juan... No le vamos a decir el apellido porque lo mandamos al muere. Tomó la decisión de exponer la traición de su pareja con sus familiares, quienes con gran descaro lo engañaron durante un lapso de 2 años. Dos años con el primo de Juan. Mirá el primo. No aparece el nombre y apellido del primo. Eso es verdad. Hablan de la chica, pero el primo ahí me... Sin embargo, el joven cuenta que durante 2 años su novia le pedía constante que fueran de visita a la casa de su primo, bajo el pretexto de jugar a la PlayStation. ¿Y qué? ¿Y se quedaba jugando con el primo en la habitación mientras Juan hablaba con la tía? Con la palanquita como la del Atari. Ante la abrumadora situación, el joven decidió tomar venganza exponiendo en redes sociales, no se rían, a los traidores. Acción que fue realizada a través de la red social Twitter. Me parece muy bien ahí, Juan. Sin embargo, posterior al que el joven expuso este par de adúlteros, el primo lo contactó, le ponen el primo, no le ponen el nombre, encubriendo. Sí. Lo contactó por WhatsApp para intentar convencerlo de que borrara su tweet con la excusa de que su abuela estaba enferma y se sentiría muy mal al darse cuenta de este escándalo. Ah, mire, así como Riquelme que dijo, me voy de la selección para que no se sienta mal mi mamá. Pero lejos de borrar el post, Juan optó por adjuntar una captura de dicha conversación en la que contestó: no pensaste una mierda en la abuela. Grande, Juan. Claro, ¿qué me venís a hablar de la abuela? Ahora te preocupás por la abuela mientras te apretabas a mi novia. Te das cuenta. Ahí con la PlayStation, con la palanquita y todo. ¿Qué habrá pasado, no? Es una causa compleja, digamos. ¿Por qué? Porque están hasta las manos estos chicos. Pobre Juan. O sea, ahí está hay... Está en el medio, Juan. Lo que pasa es que ellos dos no se decidieron. Primero y una mentira. Porque no hablemos de fidelidad. Claro, no hablemos de fidelidad. Pero es que se enamoró... Y realmente encontró el amor en el primo. O vaya, se calentó ni blanqueo. Mucho y encontró no, otra de cosa. 2 años de calentura es demasiado. Es lo que dura. 2 años. Iba, científicamente iba a decir comprobado. Algo que mejor pasemos. La pasión sexual dura 2 años en la pareja. 2 años nada más. ¿No? En algunos casos 2.5. ¿Usted qué dice, Rosy? ¡Qué ruido! ¡Qué eso! Hizo. Dijo Rosy. Sí, directamente sí, sí. No opina. Casi se le explota la consola. Sí, sí, sí. Parece que estás en el más allá. No hay que preguntarle cualquier no cosa, Rosy. No hay que preguntarle cualquier cosa. Está... Bueno, quedamos sin operadora. Está ahí sí, vigilada. Sí, científicamente dicen que el amor apasionado dura 2 años y después la relación se va convirtiendo en otra cosa. Bueno, lo que hablábamos hoy al principio bueno, del programa. Pero podemos... Fíjese el concepto claro. Del programa, sí. Cómo se mantiene. Esto es un programa bien armado. Pero escuche, escuche. Que me cambian por cualquier cosa a mí. Escuche. Después. Ese Javi cosa, Conde escucha. Que viene acá y se no, sienta. Leda viene. Crean almohada de cerveza que permite beber acostado. Ah, era, mire, llegué tarde, ¿ve? Ve cómo las cosas buenas no me llegan usted a mí. Usted llevaba el porroncito a la habitación el vaso y mojaba todo. El vaso de vino en la mesa de luz. No, le dejaba todo. ¿Por lo menos tenía un posavaso? No creo. Le dejaba toda la aureola. Sí, cuando no lo apoyaban al cenicero y se volcaba. Para pasar el limpia ese muebles que, claro, sí, que se empieza con B larga. Para levantar el polvo. Claro. Bueno, en redes sociales algunos han llegado a afirmar que este hombre es todo un visionario al considerar ingeniosa su creación. A través de las redes sociales, el lanzamiento de un nuevo producto para los amantes de la cerveza ha causado revuelo debido a su curioso uso. Y no es para menos, pues se trata de la primera almohada que se rellena con cerveza. Escúcheme, no lo puedo rellenar con... Es como con, un bidón flexible. Con, no sé, a ver, con mate. No, porque es caliente. Oh. Y si es de plástico, capaz que se le derrite. Pero ¿cómo va a ser una almohada de plástico, Lencina? Y ¡qué incomodidad! La, fíjese la foto, mire. Ah, a ver. Está ahí, hay un tipo, hay un se rellena chaborra, de cerveza, uno que tiene una cara. La cual permite a sus usuarios ingerir... El preciado líquido mientras uno se encuentra acostado. No se ahoga, no le pasa por otro tubito. No, tiene una manguerita así y usted mientras se va durmiendo... Toma. De acuerdo del creador de este novedoso invento, además de proponer una nueva manera de beber la cerveza, se trata de una creación saludable, puesto a que de esta manera se aprovechan las cualidades de la espuma de la cerveza para proporcionar soporte a la zona lumbar. O sea, ¿cómo? Te ¿se duele... apoyan la espuma? No sé, dice que... Ah, porque la espuma queda como arriba de la almohada. Después mírelo, va a estar... Lo vamos otra a subir vez a la página, un canal la foto de YouTube la... que el sujeto realizó el rewind de su nuevo juguete al que bautizó Beer Pillow. Bien, una almohada de birra. ¿No? Esa se la podemos regalar a más de uno y vamos a quedar bien. ¿No? Sí, ¿usted la usaría? No, yo no tomo cerveza. Le pondría Fernet, eso sí se puede. Fernet con coca. Y una almohada de Fernet ya es un peligro. Sí, pero imagínese, duerme ahí, tiene los Lexotanil o los Valium en la mesita de luz, se empasta, toma cerveza, se queda acostado. Se empasta, ¿no? Prende la tele, mira a Jorge Rial un rato, se toma otra pastilla, sigue tomando cerveza, se queda acostado, así hasta es que un bueno. Es un invento para quedar en cuarentena y morirse. Exactamente, en 3-4 semanas más o menos. Bien. Yo tengo una última noticia, pero esta no se la dije porque quiero ver su cara. Por favor. Y además porque la semana que viene tenemos la primicia exclusiva. Sí. La historia del disco de los Beatles traído desde otra dimensión. Mire la cara que me puso. Sí, quiero escuchar. En una realidad alternativa y paralela a la nuestra, a ver si fíjate si tenemos música de ciencia ficción, creo que hay algo por ahí. Si no, no importa, ¿qué le vamos a hacer? A ver si yo me dice, se infartó, Rosy. No le pida cosas raras. Sí, es que había una carpetita. La ve ahí y se puso contenta. No. Léala, bueno, no importa, léala. Yo se lo hago con la voz. No, yo se lo hago. En una realidad alternativa y paralela a la nuestra, John Lennon no fue asesinado. Y los Beatles jamás se separaron. Un álbum que contiene 11 canciones del cuarteto británico fue traído como evidencia y publicado gratuitamente por un hombre que afirma haber tenido una experiencia interdimensional. De un tiempo a esta parte circula la noticia de un álbum raro de los Beatles. Raro y no mágico y misterioso, porque ya saben con cuánto cuidado conviene analizar las evidencias antes de calificar así una experiencia tan extraña. ¿Cómo empezó todo? La tarde del 9 de septiembre de 2009, James Richards viajaba cerca de un sitio llamado Del Puerto Canyon, al oeste de Turlock, California. Con su perro como único acompañante, en cierto momento detuvo el coche a un costado de la ruta. El animal se mostraba inquieto, el perro, ¿no? Quizá porque quería hacer sus necesidades. De pronto, un conejo, está lleno de bichos esto, desvió la atención de la mascota que salió disparada para darle caza. James, que conocía la perseverancia del canino, se unió al tren a largos trancos. En medio de la persecución, nuestro hombre tropezó con algo y cayó violentamente. Cuando despertó, estaba en una celda de estar con la cabeza vendada y su pichicho al lado moviendo la cola. Cerca de allí, un hombre alto, de cabello negro y algo extravagante, que dijo llamarse Jonas, le preguntó cómo estaba. James miró a través de la ventana. El paisaje era irreconocible. Estaba en una zona rural despoblada y sin casa. «¿Dónde estoy?», le preguntó a Jonas. «A pocos kilómetros del sitio donde te encontré», respondió este. Ante su extrañeza, Jonas lo preparó para hacerle una revelación que lo iba a impactar. A partir de ese momento, la concepción de Richard de la realidad se puso patas para arriba. Su ángel salvador había resultado ser un viajero interdimensional que decidió intervenir para prestarle ayuda. Le explicó que había infinidad de tierras paralelas, que lo había llevado a la suya hasta que se pusiera mejor y le dio detalles sobre el planeta en esa otra dimensión. Mientras conversaban, notó que en esa realidad paralela las cosas sucedían de un modo parecido, pero con ligeras diferencias. En un momento a las perdidas, Jonas le contó que su hermano acababa de volver de un concierto de los Beatles. «¿Quieres decir que aquí todavía están juntos?», preguntó. «Sí», contestó Jonas, y le mostró una estantería. Vio algunos discos conocidos como Sargento Pepper, pero la portada lucía algo diferente. También vio una pila de cassettes con títulos totalmente desconocidos. Le pidió una copia para traer a nuestro mundo. A Jonas le cambió el humor. «No, nada de fotos, nada de recuerdos, nada de cintas, nada». Le explicó que si se lo permitía, algo malo podía suceder. Richard dejó de mostrarse interesado y cambió de tema. Pero no bien su anfitrión se distrajo, se metió uno de los cassettes en el bolsillo. ¿Eh? Típico. ¡Qué a mí, chorro! ¡Es el argentino! A mí me lo hacen eso en mis cumpleaños a veces. Y dijo, no soy del tipo de persona que pasa por un mundo paralelo sin llevarse algo para demostrar que la experiencia es real, explicó. Claro, el chorizo, el muy chorizo. Y se agarró un cenicero de arriba de la mesa. Explicó en la web de The Beatles Never Broken Up, donde reveló la historia completa. Como sea, Jonas lo acompañó hasta el portal dimensional y en instantes Richard ya estaba junto a su auto. Otra vez en la realidad dentro de esta nueva línea de tiempo. ¿Qué pasó con el perro? Estaba con él, supongo, porque movía la cola. Estaba bien el perro. James Richards es uno de los pocos protagonistas que ha regresado de una experiencia paranatural con pruebas concretas. En este caso, el único disco de los Beatles grabado en una realidad alternativa. Una Tierra 2, donde el grupo no se separó. Mark Chapman nunca leyó El Guardián en el Centeno y George Harrison sobrevivió al cáncer. Otro mundo donde Paul McCartney parece haber sido incapaz de componer Yesterday y la banda aceptó a Yoko Ono como quinto Beatle. El título del álbum es Química Cotidiana y Richards lo subió entero y gratis a la red, no sea cosa de resultar acusado de lucrar con una obra cuyos derechos son por lo menos materia de controversia. Y adivine quién lo bajó esta mañana y lo tiene en su computadora este disco interdimensional de los Beatles. ¿Quién? Se mueve, Nati Ponce. Y la semana que viene en Feria Americana vamos a escuchar el disco de los Beatles grabado en otra dimensión. ¿Y pero se escucha tridimensional? Se escucha. Tridimensional es el arbolito de Navidad, Nati. Bueno, que tiene tridimensini. ¿Cómo se escucha? Tiri. Tiene que ser distinto. Es distinto. Bueno, ¿es distinto? Los primeros temas son... distintos. O sea, no. Hay uno que es como los primeros temas de Wings, que fue la primera banda que formó Paul McCartney cuando se separaron. Y otros que son como los primeros temas de la Plastic Ono Band, que fue la banda que formó John Lennon cuando se separaron. Hasta ahí uno dice, dale, pichón, agarraste un tema de Wings y lo modificas. Pero después aparecen unos temas muy raros. ¿Usted le cree a ese hombre? Yo sí, absolutamente. ¿Por qué me iba a mentir? ¿Usted entró a algún portal alguna vez? Sí, pero eso se lo cuento en otro programa. Bueno. Mira esta marca que tengo acá. ¿Eh? ¿Eso del portal? Los elegidos de Orión. Mira. Sí, el arquero de River. ¿Eh? Claro, ¿se acuerda que tenía una banda rolinga? ¿Qué dimensión? Bueno, yo era el plomo. Claro. Bueno, la cuestión es, a partir burbo, del tercer o cuarto tema, ya son... Hay algo raro, hay algo lógico, como una progresión lógica de lo que los Beatles venían haciendo y las voces son las de ellos. Por lo menos George Harrison, John Lennon y Paul McCartney se distinguen hay bien. Hay muy buenos imitadores. ¿Pero para qué lo van a hacer? ¿Qué ganaron con eso? que vos leas la noticia en Fiamericana. Es el disco interdimensional de los Beatles y yo lo tengo en exclusiva y lo vamos a traer y analizar acá en Feria Americana junto con un experto en los Beatles que ya lo estoy contactando, estoy llamando a Londres para ver si puede venir de allá y si no viene mi amigo Fabián Álvarez que le gusta mucho a los Beatles de toda la vida. Él. Ah, el Beatle maníaco, lo traigo a él que la tiene la posta. Claro. Ya se lo pasé el ¿Qué está escuchando? Los Beatles. Los Beatles te dice, para que lo vaya escuchando. Así que bueno, estas han sido las noticias de la semana. Así ya corriendo raudamente hacia las 7 de la tarde nos falta... La de las tía. No, la, ¿qué sección tenemos antes, Nati Ponce? Ay, no leí, vecina. Perdónenme. Ahí está. Voy a leer, el escolazo. Claro, para confirmar la seriedad de este programa. Para que no apuesten. Ahora Ah, no, sí, que apuesten, pero con mesura. Pero era. Que apuesten, no, no, que apuesten para ganar, no con mesura. O sea, si sabe, tiene una fija, juéguese la vida, señor, y que los demás lo entiendan. Júgesela. Y acá, gracias a Crónica tenemos, porque yo vamos a citar la fuente, ¿no? Sí. La Biblia del escolazo es Crónica. Muy bien, Crónica. Le mandamos bueno, y Crónica saludo. Dice en su sección, me lo dijo una gitana, ¿cuál es el favorito para esta semana? ¿Cuál es? El 49, Nati Ponce. ¿Qué vendría a ser? La cárcel. Sí. La onda, ¿cuál es la onda? El número que puede salir. A ver. El 15. La niña bonita. La posta, el 71. La empanada de carne. Y el me juego, esto es me tiro todo por el todo, el loco. El 22, muy bien, Nati Ponce. Después tenemos El Salvador, puede llegar a ser el 10, La Leche. El Suplente, el 02. Y los posibles, que por ahí salen, sí. 33 y 08. Los Sueños, el promedio, porque Crónica se maneja por unas estadísticas muy serias en este sentido. Ellos toman los promedios de todos los sueños que le mandan los lectores y elaboran así cuáles son los más sugerentes, ¿no? Y los sueños, así de toda la sociedad, dicen que puede salir el 69, el 73, el 06 o el 41. Algún número va a salir, ¿no? Bueno, si yo juego todos los números me puede salir una letra. No subestimemos, nunca hay que subestimar la mala suerte que también existe, ¿eh? Y está ahí esperándonos agazapada. Sí. Y los tres para ganar tenemos el 97, el 27 y el 84. Ahora usted dígame, ¿de qué signo es? Sí. Sagitario. Su número de la semana es el 89. ¡Yuhu! Los micrófonos invertidos. Cáncer. Ay, es de cáncer. Ya son tan hogareños los cancerianos, ¿vio? Con ascendente en Géminis. Opa, ahí va. Ahí sonamos. ¿Qué pasa Géminis? Con Géminis? Son así como... Son los gemelos. ¿Vio? ¿Ah? El gemelo tiene doble personalidad. Ahí te quiero, mañana te apuñalo. Bueno, pero vamos a leerle cáncer, así que es el más social. El cáncer, el número es el 83. Era el favorito de mi viejo, era el 83. Mira. Y a mí que soy de Leo, el mejor signo del zodíaco. Uf, bueno, no sé si el mejor, pero el más carismático, el más atractivo, el más profundo, seductor. Bueno, dale, lee bueno. Ahí. El 72 tenemos que jugarlo. ¿El qué? ¿El 72? 72, sí. La botella de agua abierta. Eso es el 72. Sí. ¿Qué ascendente tiene usted? Ascendente Leo. Ah, con razón. Bueno, el 72. ¿Rosy tiene ascendente? En Géminis. Géminis. Ah, claro. Esa, Géminis. Esa la chica que estaba recién ahí. Yo pensé que era nueva esta piba. Yo soy Sagitario. Ascendente Leo y luna en Sagitario. Todo fuego. Estoy incendiada. Está prendida a fuego, Nati Ponce. No se me queme. Se está yendo, Rosy. No sé qué Por eso pasó. Tiene la botella destapada. Espere que la refresco. Mi ascendente es Libra y Libra tiene el 13. La yeta me marca. No le vamos a dar bola. Bueno, esta ha sido la sección escolazo. Si no nos hace caso, no se queje de que es pobre, vaya y juegue ahí. Ahí va. Qué programa, qué cambio de tono. Hay que ser ágil para escuchar este programa. La voz del aire, Nati Ponce. Déjate perder que te vas a encontrar. Nunca vi el aire. Y no sé si está mirando abajo de la mesa. Tiene los ojos abajo del flequillo todo caído. Estaba leyendo y le iba a preguntar si te... ¿Tiene alguna agenda usted para invitar a la gente? Tengo una como la de usted. No, para... Bueno, pero la mía tiene anillado negro. Y yo los invito a ver siempre a los Inevitables de Flores, estén donde estén. Ah, bueno. Ahora lo voy a leer, entonces. Los Inevitables, pero primero tenemos en el día de hoy Cine de Carnaval, Caprichosos, La Murga. Entrevista con Héctor Pichi, director de Los Caprichosos de San Telmo. Muestra homenaje a Raúl Garea y Amor en tiempos de murga. Show en vivo, escuchen bien, Atrevidos por Costumbres y Los que Quedamos. Capacidad limitada. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, Alsina, 1635, en este mismo momento está por suceder. ¿Así se llama el evento o está pasando ahora? No, está pasando ahora. El evento se llama... Hoy miércoles 7 de la Cine tarde. De Carnaval, ah, Caprichosos, mira. La Murga. Bueno, vayan, métele. Vayan corriendo. Que ya apagaron la luz. Este sábado 29, Los Inevitables de Flores Los Inevitables de Flores. Están a las 20 horas en el Corso Vecinar de Gerli. Mire usted hasta dónde nos vamos. Peor nos fuimos ayer, que nos fuimos a González Catán. Bueno, a Gerli los voy a ir a ver. Vamos a estar en Vélez Arfield y Bustamante. Y a las 22 horas venimos para San Cristóbal. ¿Usted se va a ir a Gerli, San Cristóbal? Ah, no, los veo en San Cristóbal. ¿En qué calle? Rincón y Pavón. Ah, oh, qué bueno, a la vuelta de mi casa. Bueno, si no va, usted sabe que va a tener represalias. No, quiero ver el espectáculo. Además, y le tengo mucho miedo a sus represalias. Nati Ponce, la vi con el cuchillo en la mano corriendo. Tranquilo. A Rosy. No. Patio de eso. Carnaval. La Ceci, Palacios e invitados. Diga lo que quiera, no hay problema. Gaviota de Martelli y Peque Coria. Este 26 del 2, o sea, hoy a las 21 horas, baile, chayas y chacareras. 100 pesos la entrada, peña y entierro del carnaval. Avenida Corrientes 5426 en la 15. A partir de las 21 horas hasta, aclaran, 23:30, porque mañana se trabaja. La pero 23:30, va a y dígame, 23:30. ¿Qué es la 15? ¿Qué es la 15? La 15, el Espacio Cultural. Ah, Espacio Cultural, la 15. Ah, okay. Peña Carnavalera, cerramos el Carnaval 2020. Nos abrazamos, brindamos y festejamos. Bailamos, cantamos y venite, dice Graciela. ¿Quién organiza? Ah, nuestra amiga Graciela. Nuestra amiga Graciela. No se queda quieta esa mujer, ¿eh? No se va a quedar jamás quieta. Qué vitalidad que tiene. Y bueno... Esa fue la agenda del día de la fecha. Por ¿no tenemos nada más? No tenemos nada más. Se termina carnaval y se van todos a dormir. ¿Usted tiene? No. Dice que no. Bueno, Nati Ponce. No, una musiquita, un fogón, ¿no? Un poquito de gospel. Este es Paul Simon. ¿Se acuerda de Simon Garfunkel? No. Se dudó, se separó. No me corte el rostro así. Sí, me acuerdo, un montón. Bueno, usted me preguntó si me acordaba. Bueno, que le sea no sincero, tenemos nada más por ahora. Nos quedamos cortos para la semana que viene. Prometemos el disco interdimensional de los Beatles. ¿Y usted le cree? Sí, yo le creo. Bueno. Yo lo escuché. ¿Usted yo lo escuchó? Ahí, oh, sí. Ok. Y bueno, ¿me va a contar algún portal tridimensional? Le cuento todo. Yo me estoy especializando mucho en ese tema. Igual esto de la tridimensión o cosas raras a mí me han pasado también. No sé si me fui a un portal tridimensional. Pero yo le conté lo que me pasó en San Marcos Sierra. Pero si quiere, la semana que viene lo volvemos a contar. Disculpe, tridimensional es todo. Ya es sé, cuatro yo estoy jodiendo. Bueno, cuatro, quinto y ¿qué son las dimensiones? Tridimensional bueno, ¿qué me va a hacer una clase? Largo, ancho y profundidad. ¿Vio los vectores? Eso es la tridimensión. Bueno. Cuarta dimensión es lo que hay en el medio, que es la esencia. ¿Y la quinta dimensión? Y la quinta ya se va al recarado. Bueno. La quinta quedó allá en el remanso. Allá en el remanso ya no... la quinta. Bueno, entonces la semana que viene tenemos el disco este tridimensional. Bueno, un disco tridimensional igual está bueno anécdota, porque el disco es plano, básicamente. Su anécdota. Mire, por vos sí me da la razón. ¿Y anécdota de qué? De cuando se fue a algún portal. Usted me dijo que sí, tiene un montón. Cierto. Uy, le pegué al micrófono. Bueno, sí, me emocioné. Y la mía. Y después vemos qué sale. después vemos qué más juntamos, así es. Claro. Sí. Con Rosy del otro lado también. Esperemos que esté Rosy, que no se la coma al portal. Tenga. ¿Usted tiene historias tridimensionales? No, dice sí, que no. Nos es va muy a tener. Terrenal es ella. Toda tridimensional ella. Pura tridimensionalidad, pues en estado puro. Le faltan las luces, parece un arbolito de Navidad. Por eso nos prendió la luz. Claro, no ves que ya viene e ilumina. Ya dirige. Rosy, ilumina. Bueno, entonces, para no seguir ocupando el espacio con palabras que no dicen nada. Porque no viene nadie. No, nadie nos apura, no sabemos qué hacer. Igual son el 57, faltan 3 minutos. ¿Sabe lo que son 3 minutos al aire? Cuénteme algo. ¿Qué quiere que cuente? Algo divertido que le haya pasado. Que me haya pasado este fin de semana, a ver. ¿Quiere tomarse unos matecitos? Ay, por favor, ahí no está, me haga acordar. Quiero tomar mate. Ya, cerramos. Bueno, vámonos, cerremos. Me voy a tomar mate. Vámonos. Hasta la semana que viene cuando los saludemos nuevamente desde Radio Presente aquí en... Feria Americana. Besitos. Chau.